por la calle y vas al lado de alguien que maneja, te das cuenta que el de adelante empieza el bocinazo, el de atrás sigue el bocinazo, y aunque esté tranquilo y hablando de otra cosa, termina contagiándose del bocinazo, o de estar atentos a lo malo, a lo complicado, a lo difícil, está todo el mundo como loco. Bueno, hoy vino a nosotros el ángel de la paz. ¿Qué mejor ángel? Yo esperaba que viniera algún arcángel para cerrar el año. Esperaba que viniera, no sé, el ángel de la alegría. Bueno, abrí en el ángel de la paz. Y esto es el final de este año. El ángel de la paz que viene a decirte, paz, cálmate, vos podés conmigo, podés pedirme mi ayuda. Porque es cierto que es una decisión, tanto la paz como estar feliz, como estar bien. Cuando yo quiero estar bien, cuando yo quiero estar en paz, no me pueden alterar los otros. Quiere decir que no estaba mi paz interior, o yo no estaba en verdadera paz interior. Me vas a decir, no, la verdad no estoy. Bueno, ¿cómo hago? Todos los días cuando me levanto, todos los días cuando empiezo a sentir que me voy a alterar, digo, ángel de la paz, ven a mí. Yo a principio de año, cuando arrancamos con el año de talleres, hice un taller sobre el rescate de los ángeles, ¿no? Y una de las cosas que les transmití en ese momento es mi método tan simple, tan sencillo para conectarme con los ángeles. Rescatame, vení y ayúdame. No con oraciones largas, no con cosas complicadas, no con rituales difíciles de hacer, simples, sencillos. Ángel de la paz, rescatame. Nunca sentís que estás en una situación que te violenta, que te angustia, que te desarmoniza, que te pone ansioso. Ángel de la paz, rescatame. Simplemente, ángel de la paz, vení, ayúdame. Nuestro diálogo con los ángeles, a medida que se haga cotidiano, va a ser así, de ida y vuelta. No hace falta grandes cosas para que tu ángel de la paz, o tu ángel de la guarda, tu ángel de la alegría, tu ángel de la comunicación, o todos tus ángeles desciendan en ese instante sobre vos. O simplemente ángel de la guarda. Él sabe tus necesidades, él te conoce, él ve. Entonces, ante una situación en la que te estás desbordando, ante la que te estás dejando llevar por la ira, por la bronca, por la angustia, Zadkiel es el ideal para que no me lleve por ninguna de esas situaciones. Pero, ángel de la guarda, rescatame. Arcángel Miguel, el que te salga. Pero pedí paz. Paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tus actitudes. Claro que uno se pone nervioso, pero somos humanos, vivimos en este mundo lleno de provocaciones, lleno de situaciones, no podemos vivir flotando, ¿no? Creo que hay un solo hombre hasta ahora registrado que es el hombre más feliz del mundo porque vive en meditación y en paz y dejó todos sus bienes personales. Es un monje tibetano que recorre el mundo contándoles a la gente cómo se logra ser feliz, ¿no? Que es una decisión, que él se mete para adentro y su encuentro con Dios es único. Bueno, él ha llegado a ese extremo en su vida y está convencido de eso y está enseñándonos cada paso que es así. Bueno, yo te propongo que empecemos por algo chiquitito y cortito para tener paz y para ser felices, la decisión. Yo deseo que este año que va a comenzar decidas estar en paz, decidas ser feliz. Yo les voy a leer ahora. Tengo poco tiempo, pero se las voy a leer. La reflexión del padre Mamerto Menapache sobre el año, ¿no? Y dice así. No hay años malos. Mi percepción a medida que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al temido fracaso, porque ambos son solo instancias de aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende de nosotros. El cómo enganchamos con las cosas que no queremos depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla. Pero está en mi voluntad el poder hacerlo. Ser feliz es una decisión.

Recibo la presencia de los ángeles que vienen a liberarme de todo lo que me angustia, de todo lo que me tiene atado, de todo lo que no pude procesar y madurar. Recibo la energía sanadora y reparadora de los ángeles de liberación. Acepto y bendigo la ayuda que me darán para soltar todo lo que está mal en mí. Suelto mis miedos, mis dolores, mis trabas, mis negatividades. En este mismo momento las dejo ir, las entrego a los ángeles. Desde este momento soy libre, desde este momento soy sanado, desde este momento soy bendecido. Así sea. Voy a subirla si puedo y me permite la página, la voy a poder subir a la página de internet también. Creo que está una muy parecida, pero esta es la especial para cerrar el año. Yo creo más en el poder del amor que en el poder de la destrucción. Creo que siempre el bien gana, porque el bien es algo inherente a nosotros. Está adentro de nuestros corazones. El bien es parte de nuestra vida. El bien es parte de nuestras emociones. El bien nos trae la certeza de que estamos vivos. Pensar bien, actuar bien, dar lo mejor. Ojalá cierres el año diciendo, como el padre Mamerto Menapach, estoy decidido a ser feliz. Estoy decidido a disfrutar. Y si estoy cansado, descanso. Porque estar cansado con alegría es lo mejor que te puede pasar. Cerrar el día agotado, a esta altura del año estamos todos cansados. Es difícil decir que no, salvo aquellos que por ahí han tenido espacios de descanso. Bueno, el que estuvo continuo como yo, todo el bendito año, y voy a seguir, yo en enero estoy en Buenos Aires, todo enero estoy en Buenos Aires y febrero y parte de febrero también, estaré aquí trabajando y apoyando y dando mi granito de arena. No estoy con los talleres que arrancamos, si Dios quiere, todavía no está confirmada la fecha, el primer sábado de marzo, hay un error ahí, lo vamos a tratar de resolver, yo les voy a avisar, ni bien vuelva. A partir del 17 de febrero les cuento cuál es la nueva, el día del el próximo taller del 2015. Y ahora voy a Los Ángeles y a los mensajes, como hago en cada programa desde hace 13 años, en esta radio y desde hace 18 en distintas radios. Vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Primero nos vamos para Montehermoso, para la familia entera Camarota que está allá, y le va para ellos el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Para Mónica de Campana, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Lucy de Pilar, el ángel del coraje. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Natalia de Ituzaingó, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Chabela, el ángel del talento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Liliana de Lomas, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Patricia de Almagro, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Norma de Ciudad Evita, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Silvia de Caseros, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy.